terminó, se desgastó. Igual busco el sueño conservar, pero pronto voy a despertar. Pasa el tiempo y mi vida, ya no queda otra salida. No hay otra solución, amor, que vivir con tu recuerdo. Y seguro el futuro me hallará pensando en vos. Buscaba algo eterno entre los dos, pero tuve que entenderlo. Este sueño terminó, se desgastó. Igual busco el sueño conservar, pero pronto voy a despertar. Pasa el tiempo y mi vida, ya no queda otra salida. No hay otra solución, amor, que vivir con tu recuerdo. Y seguro el futuro me hallará pensando en vos.